así es como uno tiene que iniciar el día con Filter. Sí, es una gran canción para arrancar una mañana, eso sí es muy cierto. Take a picture. Yo creo que ya está todo dicho, ya está todo hecho, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Con eso fue suficiente. Estamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos a Mañanas X. Hoy es martes 19 de marzo. Ya este mes, digamos que... Ya no. Es un trámite. Ya, facilita. Ya el viernes se acaba realmente porque pues... Es cierto. Es muy cierto. ¿La otra semana qué? La otra semana es muy extraña. ¿O cómo? Son dos días innecesarios. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Como dice la canción. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy su día. Siempre agradecidos con ustedes por estar con nosotros, por oírnos a través de la aplicación. Si no la tienen, la recomendación siempre será que la descarguen, que nos escuchen por ahí 24 horas, 7 días de la semana. Súper sencilla de manejar. También a quienes nos oyen en su radio y en nuestra página. Gracias siempre. Esta primera hora la dedicamos a ustedes con sus canciones. Así es, pueden pedirlas a través de arroba la X más música, nuestra cuenta de Twitter. Y arranquemos de una vez con esta tremenda voz. Ella es Janet Jackson con esto que se llama Runaway. Buenos días, es martes. Es la voz de Teddy Swims, la canción Lose Control, otra de esas canciones que por estas épocas nos está gustando mucho más por esa fuerza en la voz. Muchísimo, Magda Bernal. Magda llega, mira. Magda, mira, saludos para Magda. Es imposible, es que Andrés Felipe se volvió viral en el mundo por esa, por ese video, entonces ya que llega Magda. Sí, no hay de otra manera, no hay otra manera. No hay forma, no hay forma de escapar, es inevitable. Magda, gracias. Abrazo, por los abrazo, buenos Magda. Días. Dice por aquí, firmes, como siempre. Muy buenos días. Gracias, Magda. Y Jessica nos escribe, dice, buenos días, mañana CX, súper feliz con la compañía. Y también por acá comparte su canción que es You Rock My World. Dice que por fin otra vez volvió, ya está bien de salud, así que nos alegra mucho eso. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Escuchemos a los Black Eyed Peas con esto que se llama Hey Mama. Canción que le da nombre a su más reciente disco de Paramore, se llama This Is Why, suena muy chévere. Sí, saludando a Laura que está conectada muy lejos, siempre muy juiciosa y nos pide una gran canción. Si usted no está pasando, no se siente completo para darse, entregarse en una relación, pero a veces lo piensa y tiene cerca a esa persona, esta canción es para usted. Se llama If I Ever Feel Better de Phoenix. Uh-huh. They say an end can be a start. Feels like a barber, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I believe. A Camila, gracias por estar siempre conectada con nosotros. Dice, ¡wow! ¡Hola! Ok, salud emocionante. Muy emocionada. Aquí feliz, bailando en el carro de camino al trabajo, siempre con el equipo de Mañanas X. ¿Qué tal si seguimos con Viva la Vida? ¿Qué tal que sí? Mira, aquí está. Mira. Feliz día de trabajo. Esta canción se llama One of the Girls, la hace The Weeknd junto a Lily Rose Depp y sale de la serie The Idol. Tengo información chévere, importante para los amantes de la tecnología, porque las restricciones no existen. Por eso, el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos. Y son las nuevas tarjetas de crédito on Mastercard Banco de Bogotá, que les da 5% de cashback en compras, en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si son amantes de los videojuegos o simplemente son de esas personas que tienen la casa inteligente hasta la ducha, la tarjeta de crédito on Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones. Pastors de People en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com, con Coming of Age, con los muy buenos días, son las 7 de la mañana, 2 minutos. Dirty, buenos días. Hola Alejandro, buenos días, feliz día del hombre. Vamos. Ay, oye, oye. Te tenía tu regalo, pero no viniste. ¿Qué era? Comida. ¿Qué me ibas a dar de comida? Ayer me diste 2 pasteles de yuca. Sí, señor. No le puedo decir. Pasteles de yuca que fueron bastante importantes para mi mañana, para mi jornada. No, no habría podido superar el resto de la jornada si no hubiera sido por esos 2 pasteles de yuca. Quiero agradecer muchísimo a Dayana por esa gestión. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Te van a invitar a almorzar por el día del No, hombre, tengo ¿no? cosas, tengo trabajo, tengo... Estoy trabajar. Repleto de trabajo. A trabajar. ¿Qué les iba yo a señor. Decir? ¿Por qué se celebra el Día del Hombre? ¿Por qué? ¿Cuál? Es el Día de San José, es una fecha católica. Ah, ok, es una festividad católica. Bueno, pues, felices fiestas. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Tengo preguntas sobre su peregrinaje a recoger las manillas del codiciadísimo ingreso al Estéreo Picnic 2024. ¿Cómo les fue ayer? Muy bien, la verdad, llegamos, estaba solito. Eso sí, tienes que llegar con tu cédula, te ponen la manilla, te toman foto, te hacen el registro. Sí. Esta manilla tiene es un cuadradito donde no se lo puedes dar a nadie, más o menos, porque cuando tú pones ese cuadrito en la máquina, aparece tu foto con tu nombre, con tu cédula, y si no coincide, hay problemas. Personal e intransferible con todas las de la ley, entonces, el sí, Estéreo señor. Picnic en 2024, si usted no emparenta con su identidad, pues no lo dejan entrar. Exacto, hay problemas ahí, pero mira que fue muy rápido, realmente estuvo fácil. Está bien, creo está que bien fuimos organizado. También muy juiciosos y llegamos temprano. Seguramente en estos días pues irá más y más gente, pero el hecho de que sea aquí en la ciudad permite eso. Que facilita muchísimo las cosas, claro, aunque la entrega de ese tipo de acreditaciones para equipos de prensa siempre se ha hecho dentro de la ciudad, lo cual, pues digamos que todavía no puede darnos un indicio de cómo va a funcionar el Estéreo Picnic dentro de la ciudad. Sabremos en la medida en que llegue el momento, que va a ser el jueves, ¿no? Sí, sí, señor, ya el jueves arranca esto, ya es una semana dedicada a la música, al festival. Ya se ve el escenario principal, ya se ve vimos. Desde la 63. Está a 5 centímetros de la 63. La gente seguramente que estará pasando por ahí, pues se va a golpear. Igual, tengo entendido que la cierran la 63, sí, claro. Pero no es que la cierren para este evento puntual, la 63 se cierra casi siempre cuando hay eventos grandes. Cuando hay competencias, no es porque los señores del festival lo pidieron, no, realmente esto sucede desde hace mucho tiempo, es más, desde Rock al Parque también la 63 se cierra, pero sí está pegadito a la vía. Porque yo siempre he visto es que cierran es la 60. Supongo que van a cerrar todo. Sí, no, pero, porque yo nunca he visto la 63 cerrada. Hace mucho tiempo, la veía cerrada por Rock al Parque, pero ahora creo que pasa uno por ahí y dicen, ¿qué está pasando? Pasa uno en un taxi, ¿qué está pasando de Rock al Parque? Ah, ok. Entonces vamos a ver qué sucede con ese tema vial también. Vamos a ver cómo funciona, pero bueno, ya estamos a ¿cuántas horas? ¿A 48 horas de que arranque el Estéreo Picnic? Exacto. Estamos a 40. Un poco más, pero sí. 48 o 72. 62, digamos, redondeemos. 70. Digamos porque arranca el jueves. Por eso, 48 son las 7 de la mañana del jueves. Entonces, súmele. Son 15 más. Exacto. Di tú 10 más, 58. Cerremos en 60. 60 horas. Muy bien, estamos a 60 horas de que arranque el Estéreo Picnic. Y aquí está lo nuevo de los Kings of Leon que vienen para Bogotá. Sylvan Park. De su nuevo álbum Ahí están los Kings of Leon, sale en mayo el nuevo disco, la canción se llama Mustang en las mañanas de la X. Vivian y Fest en Unicentro Bogotá, un festival de marcas con descuentos maravillosos. Realiza tus compras en marcas participantes, registra tus facturas y llévate una Vespa BXL 150. Para más información consulta unicentrobogotá.com. Se acabó el misterio Kate Middleton y el video de su primera aparición pública en meses, Andrés. Sí, se publicó ayer, por fin, ya, una prueba supuestamente real de la aparición, o por lo menos de la situación, de Kate Middleton. Se publicó un video a través de TMZ en donde se le ve con su esposo, el príncipe William, de visita en un supermercado, un negocio que se encuentra aproximadamente a 1.5 kilómetros de la casa donde ambos viven. En el video en cuestión se ve a Kate junto a William vestidos con ropa deportiva, muy normal, como cualquier día o domingo aquí en Bogotá, ¿no? Sí, salieron a comprar postrecito. ¿Qué? ¿Postrecito? De acuerdo con varios testigos en el lugar, Middleton se veía feliz, relajada y saludable, entre comillas, publica el medio, mientras se paseaba por el supermercado en cuestión, uno de los lugares favoritos de la monarca. Y muchas especulaciones alrededor del video, porque ya están desmenuzándolo, limpiándolo, burlándose de él, en fin, no hay cómo ganar. No hay cómo. Agrandaron la imagen, supuestamente al agrandarla se muestran como los píxeles, bien la cara, el píxel muestra que no es, aunque uno no sabe si ese píxel también está manipulado, es que uno no cree ya. Dicen que las casitas que están al fondo tienen decoración navideña. Y sí tienen lucecitas, pero apagadas. Hay gente que no recoge la Navidad. Pues, sino hasta agosto. Exacto, o sea, es como... Pero, ¿tú crees, Andrés? Yo no sé, la verdad es que... ¿Por qué no salir a decir simplemente, aquí estoy? Y aquí me quedo. Y dejen la payasada. Pero claro, también entiende que ellos dirán, como no tenemos necesidad de salir a aclarar nada a nadie, que todos armen las conspiraciones que quieran. Lo cierto, pues es que... Cada vez se pone mejor y cada de las teorías de infidelidades, sí, de guerras internas de la familia, de, bueno, lo que sea, Alejo, salen y salen más. ¿Viste el video? Sí, yo vi el video rápidamente y ese me quedé ahí. La verdad no es algo como en lo que invierta mucho tiempo. Me entretiene un ratico. Es súper entretenido, eso sí, sí es puro entretenimiento internacional, farándula internacional que llaman, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla la noticia y qué va a suceder oficialmente con el tema, ya que pues la agenda de esa noticia puntual la está conduciendo el público en redes sociales y esa es una de las cosas que está alimentando esa máquina de generar contenido en las mismas. Son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. Son las 7 y 12. Aquí está John Cook, esto se llama Standing Next to You. John Cook en Mañanas de la X 103.9 FM. Ayer estuvimos hablando con Andrés y Diana de los protocolos y las etiquetas que hay que seguir en 2024 para vivir una vida mejor en redes sociales y hoy tenemos una pregunta para hacerles frente a ese tema y tiene que ver con las cosas que otros publican en redes sociales. Y que nos molesta. Hay que decir las cosas como son. A veces uno ve publicaciones de hasta amigos y dice... ¿Qué es lo que más le molesta que otros publiquen en redes sociales, Andrés Felipe, por favor? Pues es muy claro, yo últimamente no estoy tolerando a las personas que felicitan a sus amigos porque cumplieron años, no me interesa, no lo conozco, no la conozco, no sé quién es. En historias. Sí, como que ya, llámelo, escríbale internamente, dedíquele, bueno, un post, está bien en Instagram, un post, pero no sé, historias no me interesa. Bien, Alejandro Marín. No hay como una cosa puntual ahí que me disguste particularmente, más allá pues del entorno generalizado en redes sociales que está muy sectorizado según la red. En el caso, por ejemplo, de Twitter está pues la politización exacerbada de las conversaciones, sí, pero eso le pasa a todo el mundo en redes. Todos somos presa en Twitter de la politización, entonces digamos que ahí no hay como una cosa puntual o personalizada que pueda uno decir, no, no me gusta lo que esta persona está publicando frente a sus ideas políticas y esas cosas, porque repito que eso lo hace todo el mundo. Y en Instagram pues está la generalización de la felicidad, ¿no? Como la aparente felicidad de todo el mundo en redes, pero pues es un poco también cómo se comportan esas redes sociales, de manera que más allá de eso creo que algo puntual no. No hay como temas puntuales que me disgusten, pero me imagino que sí hay mucha gente allá afuera. Dirty, seguro. Mira, yo tengo que confesar que esos videos en cámara rápida de gente que hace yoga. Ok. Es como en 10 segundos suben, bajan el perrito. No te creo, persona que haces yoga. 7 de la mañana, 18 minutos. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que más le molesta que otros publiquen en redes sociales? Es nuestra pregunta de la mañana de hoy en la X103.9 FM. Y aquí está lo nuevo de los Black Keys con Beck, sonando fuerte en la X. Más música, 30 años de discos. Esto se llama Beautiful People. David Guetta con Kelly Rowland y When Love Takes Over en las mañanas de la X. Pepsi Cero Azúcar, Sigue Tu Flow presenta la siguiente sección en la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Ayer se hizo un anuncio alrededor del tema de inteligencia artificial por parte de YouTube, que va a avisarle al usuario si un video realista fue creado con inteligencia artificial. Sí, señor, esto tiene que ir de una vez cuando se sube el video por las personas que lo están creando con un tag que dice que ha sido manipulado. Contenido alterado, se añadirá una pequeña advertencia al público que lo visualiza. La idea de esto es fortalecer la transparencia con los espectadores y generar confianza entre los creadores de contenido y su audiencia. Los videos sujetos a esta política serán aquellos que utilizan inteligencia artificial generativa para hacer que una persona real diga o haga algo que no hizo, como los deepfakes. También incluyen aquellos con acontecimientos o lugares reales y las escenas realistas que muestran algo que nunca ocurrió. Hicieron una lista, compartieron para que los creadores de contenido tengan más o menos claro a qué se le tiene que poner este tag. Si no,